Bueno, pues estamos aquí en Radio Mujeres que Luchan en el 94.5 de FM en San Juan Volador, al sur de Veracruz. También estamos por internet, ahora por la dirección, pues no se los voy a decir porque no tiene caso. ¡Ah! Si nos están escuchando en internet, pues ya nos están escuchando en internet. También agradecemos a los que nos están retransmitiendo desde la Costa Chica de Guerrero, Radio Ñamta, La Palabra del Agua. Les mandamos un saludote. A los compañeros de la cocina también les mandamos varios saludotes. A las compañeras de Radio Chilate también les mandamos saludos por allá. A los compañeros de Radio Almilcingo también mandamos muchos saludos. A Radio Altepe, que también nos está retransmitiendo, también les mandamos saludos. Entonces, ahora vamos con la participación de Radio Tecuani. Radio Tecuani es una radio que transmite en desde Tatahuicapan de Juárez, igual en la Sierra de Santa Marta, en la entrada de la Sierra de Santa Marta. Son Tuxtlas ya, ¿verdad? Bueno, en la entrada de la Sierra de Santa Marta, y tenemos aquí a Caro, que nos va a compartir algunas cosas. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas que se encuentran sintonizando esta estación. Mi nombre es Carolina Carvajal y vamos a, dentro de la programación, queremos también compartirles nosotras nuestro proceso de salud, que es otra forma de luchar también. También tenemos aquí la participación de una compañera de un proceso muy, un poco más grande que el nuestro en el aspecto de salud, que llevan alrededor de 30 años con el proceso de salud, y bueno, vamos a conocer su experiencia y su participación en estos procesos de luchas. Si nos quieres decir tu nombre. Magdalena Castillo Vázquez. Bueno, para empezar esto, queremos también saber como tu opinión acerca de, desde tu punto de vista, ¿tú qué crees que es la salud? ¿O cómo pues relacionas la salud? Pues la salud para mí es todo. Sin salud no podríamos realizarnos, ¿verdad? No podríamos hacer nada sin salud. La salud es muy importante, pero también es muy, muy importante cuidarla. Lo que comemos es muy importante cuidar nuestros alimentos, porque si no, no hay salud. También cuidar el medio ambiente. Eso es muy, también muy importante, los árboles que nos dan oxígeno. Entonces la salud es todo, ¿no? Es todo el medio ambiente. Pues si no, no habría salud. El agua, porque el agua es vida también. Si no la tenemos, pues quién sabe qué pasaría, ¿no? Entonces es muy importante todo eso, porque sin eso, pues no habría vida. Sin el agua no habría vida, ni en los animales, ni en las plantas, ni en los árboles, ni en nada, ¿no? Entonces es un todo, ¿no? Hay que cuidar también hay que cuidar nuestra salud, también cuidar de lo que comemos. No comer chatarras, no comer embutidos, todo eso es salud. ¿Y tú en qué espacio es en el que tú estás como trabajando? En la casa de salud. En la casa de salud. Yo estoy en la elaboración. Y también estoy aprendiendo también a tejer, también tejo, apenas estoy aprendiendo también. Muy bien. El proceso de salud, de Casa de Salud, así se llama el proceso que tienen ellas, Casa de Salud Minatitlán, que es un proceso que tiene más o menos como 30 años que iniciaron, que han sido compañeras que bueno, están muchas que son desde que inició, como nuestra compañera aquí Malenita, que está desde que inició el proceso, y también hay muchas otras que nos vamos integrando conforme va pasando el tiempo. Hay muchas jóvenes que ahorita estamos iniciando este nuevo caminar desde la salud, porque es otra forma de cuidar y de proteger el medio ambiente, porque como lo decía nuestra compañera, que la salud tiene que ver con todo eso, con cómo está nuestro entorno, qué relación tenemos nosotros con la naturaleza, con el agua, con los árboles, con las plantas y con todo en general. Bueno, y otra cosa que también quiero preguntarte o que nos compartas, ¿tú cómo relacionas la salud con la defensa de la tierra? Pues, ¿O qué es lo que ustedes están haciendo como para proteger la tierra desde su proceso? Bueno, yo sé que hay mujeres que están asistiendo a reuniones de defensa del territorio, pero yo a esas reuniones no he asistido. Entonces, pero pues es muy importante, ¿no? Porque pues nuestra naturaleza hay que cuidarla, hay que cuidar el territorio, porque pues si no lo cuidamos, ¿qué va a pasar? No va a haber agua, no va a haber árboles, no va a haber nada, ¿no? Entonces tenemos que cuidar todo eso, tenemos que cuidar el territorio para que haya todo eso, ¿no? Porque a mí me da mucho gusto venir por acá, ver el agua limpia que tienen, ¿no? Ver lo que tienen, que allá en nuestra ciudad pues no lo hay, lo que ustedes tienen aquí, allá no. Allá no, no hay tantos árboles como aquí, ¿no? Entonces eso para mí es importante y es también defensa del territorio. Sí. Cuidar el agua, las plantas, los árboles. Muy bien. Y algo que también he compartido con este proceso, porque pues de alguna forma ellos tratan de compartir su sabiduría a gente joven como nosotros, en el aspecto de empezar a conocer la salud, pero desde otro punto de vista, que no tiene que ver solo con comprar pastillas, comprar medicina y consumir medicamentos, no, sino que tiene que ver como el prevenir y el cuidar el entorno para que así pueda haber salud. Y algo que también se analiza en muchas veces en este espacio es que pues que nuestro mundo no puede ser analizado solo aislando uno de sus aspectos, porque pues el libro de la naturaleza es uno y es indivisible, que debemos analizar todo, ¿no? Desde la salud, que tiene que ver con la defensa del territorio, y también en rechazar tantos proyectos que también tienen que ver con la salud. O sea, todo está entrelazado con todo. Y algo que quieras tú compartir o algún mensaje que quieras darle a todos los participantes, a todas las mujeres que estamos participando en este espacio, o a las compañeras y los compañeros que se encuentran sintonizando la estación, ya sea desde la radio o desde el enlace desde la transmisión que se está haciendo también en internet. ¿Qué mensaje quieres tú dejarles a este auditorio que tenemos? Pues pues hay que seguir en este camino, porque hay que defender, ¿no? Hay que defender los árboles, hay que defender el agua, hay que defenderlo, porque sin todo eso, pues ¿qué vamos a hacer, no? Es muy preocupante, porque la verdad pues vienen otras generaciones. ¿Qué va a pasar? Como dicen muchas, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué le vamos a dejar a la familia nueva, ¿no? Nueva, Entonces, hay que seguir con esto, con lo que estamos, ¿no? Seguir cuidando nuestra salud, desde la salud, desde la defensa del territorio, todo eso. porque es muy importante, porque de ahí depende nuestra salud. Bueno, muy bien, gracias por tu participación y no sé si quieras despedirte otra vez diciendo tu nombre y el proceso en el que te encuentras o en el espacio en el que estás. Bueno, yo me llamo Magdalena Castillo Vázquez, estoy en la Casa de Salud con las mujeres y pues ahí hago mi trabajo, lo que me toca es elaboración. Y también estoy aprendiendo, hay una compañera que me está enseñando a tejer, estoy aprendiendo a tejer. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ya dije mi nombre, ¿verdad? Y también pues, ya nada más para finalizar, que pues sí, esta lucha que tenemos no debemos dividirla de todo lo demás, ¿no? En cualquier colectivo que nos encontremos, en cualquier organización que estemos, desde lo que estemos haciendo debemos estar unidos con todos, así sea jarana, así sea medicina, así sea defensa de la tierra, defensa de en contra de las altas tarifas o en el proceso en el que nos encontremos, debemos unirnos todos con todos para luchar por nuestro mundo, que es por lo que estamos luchando, ¿no? Por vivir mejor. Pero desde tener un entorno limpio, desde tener un entorno sano y desde tener un entorno en el que podamos ser libres y poder vivir con mucha alegría y mucha felicidad. Y pues que también que nuestra naturaleza está llena de heridas producidas muchas veces por nuestro comportamiento irresponsable, pero pues ya tenemos nosotros esa espinita en nosotros, ¿no? Y vayámosla compartiendo a todos los demás, para que también les nazca esto de poder cuidar nuestro entorno y así poder vivir plenamente felices. Gracias por haber prestado un poquito de su tiempo y seguimos aquí con la transmisión con las compañeras en la programación. Sí, pues agradecer mucho a Radio Tecuani y a la compañera de Mindatitlán, que nosotros pues siempre pues las admiramos mucho, ¿no?, por su trabajo y ahí las intentamos apoyar o visitar de vez en cuando o hacer algunas somos del colectivo El Tepe y, o hacer alguna cosa con ellas ahí de vez en cuando, unos murales o un festival que nos apoya a ver, pues algo, ¿no? Y pues muchas gracias a los de Tecuani. Gracias a ustedes por este. Y seguimos nosotros entonces con la transmisión de Radio Mujeres que Luchan desde el segundo encuentro. Dice la compañera que no lo dijo al micrófono, pero está muy bonito, dice que hay que compartir las esperanzas, ¿no? Y un poco como lo que hablábamos hace rato con la compañera Yolanda de Zurdos, es que es eso, pues bueno, si no nos gusta el mundo en el que vivimos, pues hay que pensar en mundos. Hay que pensar en mundos posibles y hay que hacerlos y hay que vivirlos desde ahorita, no esperar a que nos cambie tal persona o tal partido o tal religión, ¿no? Cada quien tenemos nuestra opinión personal sobre eso, pero pues juntas y juntos podemos construir desde ahorita el mundo en el que queremos vivir si nos juntamos, si nos organizamos, si nos respetamos, si nos tratamos bien, ¿no? Si nos defendemos. Entonces nos vamos a ir a un corte musical. Bueno, pues nada más recordarles que seguimos sintonizando también a través de Radio El Tepe, también en el 94.5 FM para la comunidad de San Juan Volador y sus aledaños, y también tenemos transmisión en internet y puedes seguimos transmitiendo, pueden compartirnos en el hashtag Mujeres que Luchan, CNI Mujeres que Luchan. Pues en un momento volvemos para seguir compartiendo esas experiencias. Estamos en el segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI desde San Juan Volador. Vamos a escuchar otra cancioncita, otro sonecito. Y después vamos a seguir con la transmisión de Radio Chilate desde Guerrero. Vamos a preguntarle a las compañeras que pues qué Radio Chilate, qué sí, que nos platiquen un poco de su colectivo, que es meramente Radio Chilate, todo lo que trabajan y lo que hacen. A ver si aquí la compañera Caro de Radio Tecuani nos ayuda con la plática para Radio Chilate, para que ahí se conozcan ellas que hacen radio. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Mientras, las vamos a dejar con otro sonecito. Que se llama El Buscapiés y que es... Y que, bueno, aquí se los dejamos. A ver qué les parece. Como me gusta cantar, ya traigo varios versitos. Como